¿El vestido amarillo con los zapatos morados? ¿O las zapatillas violetas? ¿El vestido azul con estrellita? ¿O con bota? ¿Con chala? ¿Ay, el pañuelo verde o el rojo? ¿Y el con lunares? Ay, mejor el mismo. Mejor Frey. En todas partes ya empieza a ganar Frey. Vota 4. Vota Frey.